¿Qué ganas tengo de llegar a casa? ¿Dónde diablos está mi coche? Disculpe, ¿esta qué planta es? Es el sótano 1. ¿Qué número de plaza busca? Pues no lo recuerdo, pero me suena que aparqué en el sector verde. Ah, entonces debe ser abajo, en el sótano 2. Gracias. Espere, por ahí es la salida a la calle. Ah, ¿y por dónde bajo? Mire, yo le indico. Hay que andar por ese pasillo peatonal de su derecha, llegar hasta el final y bajar por unas escaleras metálicas. Gracias. Es que casi no se ve nada. Y ahora no encuentro mi ticket de la hora. Ah, ¿pero aún no ha pasado por el cajero? No. Está ahí al fondo. Ah, vale. Bueno, pues gracias otra vez. De nada. Que pase buena noche. Igualmente. Ay, qué desastre de tía. Pues sin el ticket no sé cómo va a salir. Oiga, no tendrá suelto. ¿Cómo? Estoy sin cambio y la máquina no acepta billetes. Me falta solo una moneda. ¿De cuánto? 20 céntimos. Al menos ha encontrado el ticket. Sí, ahora solo falta encontrar mi coche. La entiendo. Yo ahora uso una aplicación en el móvil para no olvidarme de dónde aparco. ¿Eh? ¿Mi coche? ¿Eh? ¡Alguien se está llevando mi coche! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué hace ahí parado? ¡Venga, rápido! ¡Ayúdeme! ¿Qué hace? ¡Me están robando el coche! ¡Mi nuevo Lancia! ¿Cómo que qué hago? ¡Seguridad! ¡Mi coche rojo! ¿Estás segura que es el suyo? Esto es increíble. Ya se ha ido. No se ponga así. Ese coche no era rojo. ¿Cómo? Deme el mando de su coche. Tome. ¿A dónde va? Mire. ¿Lo ve? Ese se ha abierto cuando le he dado al mando. Y ese sí que es rojo. Ah, sí. Eso era. La plaza 502. Ha confundido el rojo con el verde. Es usted daltónica, ¿cierto? Ay, madre mía, cuánto lo siento. ¡Qué vergüenza! Sí. No se preocupe. A mi padre le pasaba. Además, este parking está muy oscuro. No me había fijado en la matrícula. ¡Qué idiota! No diga eso. Vamos, salgamos de aquí. Necesito una copa. Pues justo a la salida hay un bar de vinos muy bueno. Pues no se hable más. Deje que le invite. Acepto encantado. Pero, ¿sabrá distinguir entre el blanco y el tinto? Muy gracioso.